Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupe Chain, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Le saluda Yumago Ortiz. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos del mundo, hoy con Hermana República de Saharaui. Conoceremos sobre la situación del pueblo y su lucha saharaui, cómo han venido desarrollándose las demandas pedidas por el pueblo saharaui a favor de su autodeterminación y su libertad, obviamente reclamando por derecho histórico que se le devuelva el territorio ocupado por la monarquía marroquí, y también territorio que está siendo expoliado permanentemente, y que el pueblo saharaui sigue firme en su lucha, un pueblo muy digno, pero que está y sigue sufriendo los acosos y las violaciones de los derechos humanos diariamente que se hacen en contra de su pueblo. Tanto la gente que vive, los saharauis que viven en la zona ocupada, así como también en los campos de refugiados que se encuentran viviendo hace muchísimos años. Pero es esa fuerza en base a su cultura, a su historia y a esa reivindicación permanente que se mantiene firme. Las mujeres, como hemos dicho, han cumplido un rol muy importante, y sobre todo que es una situación que el mundo entero cada vez más se une a la causa y a la lucha saharaui. Es un derecho de todos los pueblos, no puede ser posible, como decimos cada programa que hablamos del pueblo saharaui, de su lucha, no puede ser posible que todavía exista colonias en África, en cualquier país del mundo. Eso va en desmedro justamente del desarrollo humano que tenemos derecho todos los pueblos y naciones independientes, soberanas y libres. Tengo el gusto de contar esta tarde con un gran amigo del programa, como es el compañero señor Ali Salensi de Sein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en el Ecuador. Muchísimas gracias, estimado embajador Ali Salen. Qué gusto contar con su presencia, siempre es un privilegio. Bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo y presencia. Saludemos, mi querido embajador. Muchas gracias, estimada Yuma. Saludos también a la audiencia. Estoy muy satisfecho y muy agradecido de poder venir otra vez más a su programa y poder tener este contacto con nuestra audiencia. Claro, es su casa, mi querido embajador. Usted es parte ya de Trazos de Nuestra Identidad y, por supuesto, la casa de la radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, también pedirles que se comuniquen a través de la www.radiocce.com y también a través de mi Facebook personal, donde me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. facebook.com/yumac.ortiz directamente. Muchísimas gracias desde ya a toda la gente que se está conectando.

marimba venteada, con tambor de los abuelos, a Juan García, el obrero del proceso del pueblo afroecuatoriano. Que suene la marimba, que suene el bombo, que suene los cunún, para hacer este merecido homenaje a este gran antropólogo esmeraldeño como es el señor Juan García. Soy Abdallah Shaddad Ibrahim, encargado de negocios de la República Árabe Saharaui Democrática. Aprovecho esta oportunidad para agradecer y mandar saludos a la compañera Yumak Ortiz, directora del programa Trazos de Nuestra Identidad, por su acompañamiento a la lucha justa del pueblo saharaui, y no solamente al pueblo saharaui, sino a todos los pueblos amantes de la paz y la justicia. Y tengo plena seguridad de que seguirá acompañando al pueblo saharaui hasta que logra su libre determinación y logra la libertad y la independencia. Soy el embajador Ali Salem Sidi Fein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Saludo a la señora Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad y a su audiencia. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando a través de mi Facebook personal. Muy agradecida, queridos amigos, a Paula, a Verónica Herrera. Muchísimas gracias a César Antonio Pincay, a Rodolfo Coloma, a Alfredi Tobar, a la Madeleine Hallbender de Obridge. Muchísimas gracias a Santiago Melier. Muchísimas gracias a toda esa gente y a toda la gente que se conecta a través del mundo entero, a través de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, reiteramos la bienvenida a un gran amigo del programa, al embajador Ali Salem Sidi Zein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, ECA, en el Ecuador. Bienvenido, mi querido embajador. Siempre es importante recordar, hacer un antecedente de la lucha saharaui y de toda esa vulneración de los derechos y sobre todo de la libertad y la reivindicación y el derecho que tenemos los pueblos a la autodeterminación. Muy bien, muchas gracias, Yumak, otra vez. La República Árabe Saharaui Democrática, para los oyentes que no, a lo mejor no han escuchado por primera vez, está en el norte de África. Limita al norte con el Reino de Marruecos, al este con la República de Argelia y al sur y sureste con la República de Mauritania y al oeste con el Océano Atlántico, frente a las Islas Canarias españolas. Es un territorio de 284.000 kilómetros cuadrados, una costa atlántica de alrededor de 1,000 kilómetros, una población alrededor de 1,000,000 de habitantes. Somos de pueblo árabe, de origen árabe africano. Nuestro idioma materno es el árabe y somos el único país árabe de habla hispana y el segundo en África. Debido a que el Sahara fue colonia española desde 1884 hasta 1975, y de ahí heredamos el idioma en español y esa cultura hispana que compartimos con los latinoamericanos. Eso es, nos facilita realmente el tema de del contacto, de la conexión, de las relaciones entre nuestros pueblos, y nos consideramos parte de este continente en África y el norte de África. Nuestro país es el único país de África que todavía no ha alcanzado la plena autodeterminación, debido a que España, sin cumplir con su compromiso y su responsabilidad como un país que estaba colonizando un territorio que tiene que haberle llevado a la descolonización de manera ordenada, como se debe de hacer, como se ha hecho con todos los países de África. Pero desgraciadamente eso no fue así, porque España en 1975 lo que se ha hecho es, se han firmado unos acuerdos ilegales con Marruecos y Mauritania, a los cuales España les entregó el territorio, lo invadieron, lo ocuparon a la fuerza y lo dividieron entre los dos países, y España se retiró del territorio con la promesa de que se le iba a garantizar ciertos derechos en la explotación de los recursos naturales saharauis. El pueblo saharaui estaba organizado en marco, su lucha en el marco de una la constitución del Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional, que se constituyó en 1973 y estaba en una lucha armada contra la presencia española, debido a que España nunca ha querido dialogar con el Frente Polisario en estos años para llegar a la autodeterminación. Y en 1975 nos encontramos y ahora frente a la ocupación de otros dos países vecinos. Desgraciadamente son países árabes igual que nosotros, porque compartimos el mismo idioma, la misma religión, etcétera. Pero bueno, esas son las pretensiones anexionistas de esos países. Y las monarquías en Marruecos, que es una monarquía de los pueblos, ¿no? En Marruecos hay una monarquía de corte feudal donde no se respeta un tipo de derecho para los pueblos, incluso para su pueblo mismo, los marroquíes, y el Frente Polisario, los saharauis, tuvieron que empezar de nuevo a luchar contra dos países que ocuparon su territorio y le dividieron. Parte de nuestra población tuvo que refugiarse en Argelia, nuestro vecino del este. Ahí se instalaron los campamentos refugiados saharauis, que viven hasta el momento. ¿Qué población estamos hablando? En esos campamentos refugiados saharauis son alrededor de unas 200,000 personas que viven en carpas, en jaimas. Llevan 43 años en esa situación. Y después de 3 años de guerra logramos sacar a Mauritania del conflicto. Mauritania tuvo que retirarse de la parte que ocupaba, reconoció al Estado saharaui, renunció a esas pretensiones que tenía sobre esa parte del territorio, pero Marruecos invadió y ocupó todo el país. Entonces siguió una guerra de 16 años hasta 1991, donde se retomó de nuevo un plan de paz de las Naciones Unidas y la Unión Africana, a través del cual se pretendía hacer un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Es una demanda y una solicitud de la comunidad internacional a nivel de las Naciones Unidas desde los años 60 para que ese pueblo podía llegar a su autodeterminación. Se constituyó una misión de Naciones Unidas de paz que se llama MINURSO, o sea, misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Se instaló la misión, se firmó un alto el fuego entre el ejército saharaui y marroquí para celebrar el referéndum en 6 meses. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, llevamos 28 años que no se ha celebrado el referéndum debido a que Marruecos solamente aprovechó la presencia de las Naciones Unidas, la firma de un alto el fuego con el Frente Polisario, y luego se echaron atrás y dicen que no quieren aceptar ningún referéndum. Entonces, desde 1992 hasta ahora, hemos estado en un proceso de negociación entre las dos partes que todavía no ha podido llegar a la solución requerida, debido a que Marruecos está obstaculizando, no tiene lo que es la voluntad política de poder llegar a permitir que se celebre el referéndum, debido a que Marruecos sabe que los saharauis, en esas condiciones de un referéndum libre, transparente, con la presencia internacional, los saharauis van a optar por la autodeterminación. Entonces, como están seguros de esos resultados, empezaron a crear problemas y trabas para la solución de ese problema de manera pacífica. Y hasta el momento Marruecos sigue ocupando 2/3 más o menos del territorio. Expoliando de los recursos que debería haber sido beneficiado al pueblo saharaui. Claro. Y entonces constituyó el llamado Muro de la Vergüenza de Marruecos. Es el muro más largo del mundo, unas 2.700 kilómetros de largo, que divide el territorio de norte a sur. Y con bombas, ¿no? Claro, es la zona más minada del mundo, donde alrededor de entre 7, 8, 9 millones de minas que se calcula. Entonces, imagínese usted cómo los saharauis no llegamos a 1 millón de habitantes y tenemos enfrente a campos minados de 7 hasta 8 millones de minas. Nos corresponde como 7, 8 minas por persona, por cápita. Marruecos hizo eso para ocupar la parte más importante del territorio, que es toda la parte que da al océano, al Atlántico, donde están los puertos, los aeropuertos, las grandes ciudades, y donde están los recursos naturales, que son los yacimientos de fosfatos, que son los más importantes en el mundo. Es alrededor de 80 kilómetros de largo por 15 de ancho al aire libre, y la importancia del fosfato en lo que es, sobre todo como fertilizante para la agricultura, y la importancia de eso para la alimentación de los seres humanos a nivel del mundo. También tenemos los bancos pesqueros saharauis más importantes en la región, por la cantidad y la calidad de las especies marinas que existen en nuestro mar. Además, digamos, estos son dos recursos que están explotados, pero además no tiene saharaui acceso ni a la parte de territorio ni absolutamente nada. No, debido a esa invasión, debido a ese muro que divide el territorio, o sea, la parte este que se encuentra, se queda a la zona este del muro, es donde se desarrolla el Estado saharaui, donde están los refugiados, donde están y la otra zona ocupada, también hay una población saharaui que está viviendo bajo la ocupación de Marruecos, expuesta a las más atroces formas de violación y de derechos humanos. Más de 600 personas desaparecidas en cárceles de Marruecos desde 1975 hasta ahora. Miles de saharauis han estado encarcelados durante hasta 15, 16, 18 años sin ningún juicio. Y aparte, incluso con cadena perpetua, niños, mujeres, solamente por protestar pacíficamente, como ha sucedido, o ese día del partido que estuvieron los hermanos saharaui y que fueron asesinados y violentados, y nadie dice nada. Eso es grave. ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde están los defensores de derechos? Pero porque ahí sí tengo que decir, querido embajador y queridos amigos, ahí hay intereses económicos internacionales. Es por eso que de alguna manera dan largas Marruecos, ¿verdad?, con auspicio, obviamente, de los estados que se benefician también de este lucro, de este expolio que hace Marruecos en territorio ocupado que le corresponde al pueblo saharaui. Porque hay también que decir eso, mi querido embajador. Son intereses, hablemos de Francia, de esos países que de alguna manera han socapado estas violaciones permanentes y socapado, obviamente, esta invasión nefasta para el pueblo saharaui. Claro, la razón por la cual el Marruecos invadió el territorio saharaui es un sueño que tiene la monarquía de Marruecos y sus reyes de una expansión de un gran Marruecos donde no solamente reclamaban el territorio saharaui, sino que reclamaban parte del territorio de Argelia, todo el territorio de Mauritania, parte del territorio de Malí. Es un sueño expansionista que siempre han tenido los reyes de Marruecos después de su independencia de Francia, porque Marruecos fue también una colonia francesa, un protectorado francés hasta 1956 cuando se independizó, y no llegó a reconocer, por ejemplo, la independencia de Mauritania, que es un país que está más allá del territorio saharaui hasta 10 años después. Y, o sea, porque reclamaba toda esa zona. Argelia, cuando se independizó de Francia en 1962, Marruecos ocupó parte del territorio argelino. Y hubo la Guerra de las Arenas en 1964 entre Marruecos y Argelia. Lograron los argelinos expulsarlo de la zona que ha ocupado de manera ilegal. Entonces, además de eso, Marruecos es un país pobre. O sea, no tiene muchos recursos. El territorio saharaui es un territorio muy rico porque, como hemos mencionado, están los fosfatos, la pesca, pero hay mucho más. Hay indicios de petróleo, de gas, de uranio, de oro. Incluso hay otras fuentes de riqueza muy importante, como por ejemplo son las arenas. Nosotros tenemos un territorio vasto con dunas de arenas donde Marruecos ahora lo está explotando hacia las playas de Europa y para la construcción en Europa, donde tienen dificultades con otras fuentes también importantes, como por ejemplo la energía eólica, la energía solar. Todo eso, hay grandes empresas europeas que han intentado instalarse en el territorio con el beneplácito de Marruecos para invertir en esos recursos. Entonces, siendo un país pobre y teniendo al pueblo saharaui, el territorio saharaui, un territorio muy rico con una población muy pequeña, que es un pueblo que estaba colonizado, todavía no tiene las fuerzas de poder. Entonces, por eso ocupó el territorio saharaui. El tema, el hecho de que el conflicto no se ha podido resolver hasta ahora, eso también se debe, como tú has comentado anteriormente, a los intereses de otras potencias, especialmente Francia, España, donde y a nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Francia, por ejemplo, se opone a que el Consejo de Seguridad podía tomar algunas acciones de presión sobre Marruecos para que podía acatar las resoluciones de Naciones Unidas y permitir la celebración de este referendo. Incluso para la misión de Naciones Unidas podía también velar por el tema de los derechos humanos en el territorio saharaui, la parte ocupada por Marruecos, donde también Francia se opone a esa. Entonces Marruecos cuenta con ese apoyo a nivel del Consejo de Seguridad de Francia, que no está permitiendo que se podía tomar ningún tipo de acción, ningún tipo de digamos medidas coercitivas o presiones económicas o de cualquier otro tipo para que Marruecos vaya a la solución pacífica, para que el pueblo saharaui podía ir a un proceso de autodeterminación mediante un referéndum. Los saharauis han firmado el alto del fuego con Marruecos y llevan 28 años en un proceso de negociación solamente para respetar eso, porque estamos buscando una solución pacífica. Así para es. No caer en la guerra como ha pasado, porque entonces esperamos que en algún momento las Naciones Unidas a nivel de la comunidad internacional podía tomar esas decisiones, presionar a Marruecos que vaya a la solución pacífica. Nuestro país, la República Saharaui, fue proclamada en 1976, coincidiendo con la salida de Francia, de España del territorio, y actualmente es un país miembro constituyente de la Unión Africana. Somos un país reconocido por más de 80 países España en el mundo. Relaciones con 80 países aquí en Ecuador. En 1983, que el Ecuador reconoció el Estado saharaui. Todos los países de América Latina, la mayoría, tenemos varias embajadas a nivel continente, en México, aquí en Ecuador. Ecuador, en Uruguay, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etcétera, en Panamá, y los mismos embajadores también acreditados en los países alrededor, en África, por ejemplo, en la mayoría de los países africanos tenemos embajadas saharaui, a nivel de Europa, de Estados Unidos, de otros países, representaciones del Frente Polisario, un movimiento solidario, de solidaridad en todos los países, incluido en el mismo Marruecos y en España. Claro, comités de descolonización, comités de solidaridad, de grupos parlamentarios de amistad, de etcétera. Entonces, el tema saharaui es un tema, digamos, que está en la mesa de las Naciones Unidas, en la agenda de las Naciones Unidas, pero también es un tema de derecho internacional, de derechos humanos, donde todo el mundo le reconoce al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación. Todo el mundo condena lo que es la política de Marruecos de estar expoliando los recursos naturales saharaui de manera ilegal, donde los pueblo saharaui lleva 43 años en esa situación de refugio, de que está las familias están divididas, llevan 43 años sin verse, familias, etcétera, y sin poder también acceder a los recursos naturales de nuestro país para poder. Entonces vivimos gracias al apoyo y a la ayuda humanitaria internacional. ¿De qué vive exacto ese pueblo que lleva 43 años en el territorio de Argelia para en los campos? ¿Cómo sobrevive el pueblo? Claro, eso es, o sea, la única base fundamental es la ayuda humanitaria internacional, ya sea a través de algunas agencias de las Naciones Unidas, como por ejemplo el HCR o el PAM o algunas otras agencias, y también de la ayuda de, como habíamos dicho, de comités de solidaridad a nivel de los países europeos, por ejemplo, a través de estos convenios que tenemos de hermanamiento, ¿no?, para ir a entre los pueblos. En Cuba, en Venezuela, también, en otros países. Sí, algunos países apoyan en ese tema, por ejemplo, fundamentalmente es Argelia donde tenemos el mayor apoyo, donde van a estudiar todos nuestros estudiantes, la mayoría, ¿no? Claro, por la cercanía y por la disponibilidad de Argelia de conceder becas a nuestros estudiantes. También hemos tenido muchos estudiantes que han estudiado en Cuba también, miles de saharauis se han graduado en diferentes especialidades en Cuba, donde Cuba también nos apoya en el tema del tema sanitario, en sanidad. Entonces tenemos una comisión, una brigada de médicos saharauis, de médicos cubanos en los territorios liberados saharauis, en los campamentos refugiados, donde apoyan el tema de la sanidad. Y esa es más o menos la base de para nuestros estudiantes, algunos, por ejemplo, estudian en Europa, también algún tipo de beca que podía conseguir a través de algunos ayuntamientos o algunas instituciones que podían apoyar en este tema. Entonces, esta es más o menos la situación de nuestro país en general. Históricamente. Y sobre todo, bueno, vamos a irnos a un corte musical. Muchísimas gracias, hermano Edgar Cervantes, a Rocambol LP también se unió, al Pablo Solís, un abrazo, querido Pablo, a los tiempos. A nuestro querido amigo Patricio Vaquerizo del Parlamento Andino, del despacho de la parlamentaria andina, la compañera Rosa Mireya Cárdenas, un abrazo siempre fraterno a ese equipo de trabajo espectacular. Bueno, también a Sebastián Melier y a toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal y de aparte también de las diferentes redes de Casa Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También a Lourdes Valverde desde Suecia y también Mariana Siufati está escuchando también. Muchísimas gracias a toda esa gente. Bueno, vamos a irnos a una pausa musical, a un corte, y lo hacemos, por supuesto, con música saharaui. Enseguida regresamos. Usted está, no se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Thank you. Bueno, el tiempo vuela, pero estamos aquí con el embajador Ali Salem Sidi Zein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática acá en el Ecuador. Nos ha dado todo un análisis de la historia de todo ese proceso de reivindicación de lucha permanente que tiene ya 43 años, 28 años esperando que Marruecos acate las resoluciones de las Naciones Unidas, de los alegatos o de las sin número de trámites que se han realizado a través de la Haya, ¿verdad?, de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? En este año tuvieron también algunos alegatos, tanto de Marruecos, pero que de pronto se iba a ir avanzando. ¿Cómo les ha ido en eso, en Naciones Unidas, mi querido embajador Ali? Bueno, el tema de Saharaui está en la agenda de Naciones Unidas, sobre todo en la agenda del Comité del Consejo de Seguridad, y hay un enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, además del representante especial, que es la jefe de la misión que está en el territorio. Y el tema está bloqueado en ese sentido, porque no avanza. O sea, todo está claro, hay un plan de paz donde está firmado por Marruecos, por Polisario, bajo la auspicio de Naciones Unidas, para hacer un referéndum. Pero Marruecos está creando todo ese tipo de problemas, y entonces estamos en ese proceso de negociación que nunca ha podido avanzar para llegar. Últimamente, los dos últimos años, había el enviado especial, que era el ex presidente de Alemania, Horst Kohler, estuvo casi un año viajando entre las dos partes, intentando de llevarles a la mesa de negociación, y después de 7 años de ruptura logró que se realizan 2 rondas de negociaciones, sí, sí, en Ginebra. Pero desgraciadamente hace 2 meses o 2 o 3 meses que dimitió. Wow. Alegó que es por problemas de salud, pero según los analistas y la gente que dice, bueno, seguramente por las presiones que él no ha podido vislumbrar que la solución podía avanzar, entonces no podía caerse en un trabajo sin ninguna solución, y por eso se dimitió. Ahora estamos esperando 2 meses que el secretario general de Naciones Unidas podía nombrar a un nuevo enviado especial para poder reanudar el proceso de las negociaciones entre las dos partes, porque eso es lo que solicita la Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que haya un diálogo, que haya unas negociaciones directas entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos bajo la auspicio de Naciones Unidas, para desbloquear aquellos puntos donde hay divergencia para poder celebrar el referéndum. Entonces esa es la situación actual. El Consejo de Seguridad se tiene que reunir en octubre próximo porque para renovar el mandato de la misión de Naciones Unidas, porque tiene un mandato de 6 meses, entonces eso acaba en octubre. Se tiene que reunir para renovar de nuevo la misión o ver qué es lo que se puede hacer, pero la situación está bastante difícil ya que no hay enviado especial para poder informar sobre el tema, sobre para todo poder seguir trabajando. Entonces esa es la situación actual. Querido embajador, ustedes obviamente que así sea y así será, ha sido tantos años de lucha y de resistencia de este pueblo digno, del pueblo saharaui. ¿En qué consiste el referéndum? Una vez que se logre que así sea, hacer el referéndum, ¿cuál serían las decisiones o la visión y lo que se tiene que hacer después del referéndum? El referéndum es una solicitud de Naciones Unidas desde 1963, que pidió a España, porque en esos años España tampoco quería reconocer que tiene un territorio colonizado. Así es. Para España en esos años era... El territorio saharaui era la provincia número 53 de España. Entonces el gobierno español en los años principios de los 70, en los finales de los 60, lo que decía que los saharauis quieren ser españoles, que no quieren independencia. Entonces las Naciones Unidas planteó que hay que celebrar un referéndum para el pueblo saharaui para saber si quiere independencia o quiere ser parte de España, como alega el gobierno. Entonces es un proceso antiguo. Luego llegó el tema con la expansión de Marruecos a la Unión Africana, donde también han dicho que se tiene que celebrar ese referéndum para que los saharauis podían decidir. Entonces, sobre esa base se creó el plan de paz, así se llama, plan de paz de Naciones Unidas, Unión Africana, para la celebración del referéndum en el Sahara, en el que se han planteado en un principio solamente dos opciones. Dos preguntas: que los saharauis le pregunten si quieren la independencia o quieren la integración dentro de Marruecos. Esa es la pero Marruecos, como sabía que los saharauis van a votar por la independencia, entonces empezó a crear estos problemas. En el proceso de esta negociación, Marruecos plantea que quiere dar, que no acepte el referéndum, pero que podía permitir una autonomía dentro de Marruecos. Pero el problema es que Marruecos no puede ofrecer una autonomía a un territorio sobre el cual no tiene soberanía. Exacto. Entonces se lo puede hacer dentro de Marruecos, alguna región en Marruecos, pues, pero aquí el tema, hay que primero resolver el tema de la soberanía. Así es. Entonces el tema de la soberanía, la mejor forma era y es un referéndum de autodeterminación. Entonces incluso los saharauis plantearon que sí, no hay ningún problema, solo podemos aceptar que haya una tercera vía, que es la autonomía. Entonces, pero hay que preguntar al pueblo saharaui si quiere independencia, si quiere integración de Marruecos o si quiere autonomía dentro de Marruecos. Pero la última palabra la tiene el pueblo saharaui. Entonces no se le puede, obligar, no se le puede esforzar, no se le puede coaccionar para que acuerda los intereses del entonces ese es el planteamiento, ese es el tema del referéndum, que haya un referéndum para el pueblo saharaui, donde el pueblo saharaui de manera libre, transparente, con la garantía internacional, podía decir lo que quiere. Claro. Entonces la respuesta está clara, todo el mundo sabe que el pueblo saharaui va a ser ese es el temor de Marruecos y de sus aliados, que no quieren que se celebre el referéndum. Entonces lo que ellos hacen es seguir alargando este tema, ganando tiempo, están explotando las riquezas naturales saharauis, a ver si el pueblo saharaui llegará a un momento en que podía cansarse y decir que no, o se rinden. Están equivocados porque diariamente el pueblo saharaui cada día es más firme. Más firme, más determinado para seguir luchando, para conseguir. Porque nosotros el lema que tenemos de todo el pueblo es o toda la patria o el martirio. Patria o muerte venceremos. Entonces ese es el tema del referéndum que está. Claro, pero ustedes de alguna manera durante todos estos años que están esperando el referéndum, de alguna manera le han apostado al diálogo, a los acuerdos, a las resoluciones sin llegar a la guerra. ¿Qué piensan los jóvenes, la población? Mi querido embajador, hay mucha población joven en Saharaui. ¿Qué piensan esos jóvenes? No solamente los jóvenes, sino todo el pueblo uh-huh. el pueblo está exigiendo a nuestra dirección política, a nuestro gobierno, que esta situación no podía continuar así. Nosotros no podemos estar tantos años, pero entonces la juventud, sobre todo el mismo ejército, la mayoría de la población, dicen, bueno, volvemos a las armas, que vemos que las negociaciones no van a dar ningún resultado. Aquí estuvimos en una guerra durante 16 años, estábamos a punto de poder vencer a Marruecos, por eso Marruecos acudió a la formación de este muro, a estar ahí entrencherado, etcétera, y llegaron las Naciones Unidas, la Unión Africana, para decir, bueno, celebramos un referéndum, hacemos un alto el fuego, etcétera. Los saharauis lo aceptaron porque queremos ir a una solución. No queremos la guerra, queremos la paz, queremos así vivir es, juntos. Por lo que conservado estos tiempos la paz, ¿no? Nuestro país que viva en paz, en pero prosperidad. Con dignidad y con derechos como les corresponde históricamente. Y en esto llevamos 28 años en este proceso de negociaciones que no llega a ninguna solución. El pueblo está harto, está cansado de esa espera. Y entonces hay una gran presión sobre la dirección política del Frente Polisario, sobre el gobierno saharaui. Y en lo último, por ejemplo, fueron las declaraciones de nuestro presidente hace semanas atrás, donde decía que, bueno, que por lo que se ve, la solución por la vía diplomática, no está avanzando. Las Naciones Unidas no están haciendo las presiones necesarias. Marruecos no está permitiendo llegar a una solución a través de las negociaciones, no tiene la voluntad política. Entonces, los saharauis, si se les obliga a volver otra vez a las armas, están dispuestos a hacerlo. Espero que ojalá que no sea así, que el Consejo de Seguridad, que el Consejo de Seguridad tome su responsabilidad en la paz internacional, en la seguridad y la paz internacionales, y que la comunidad internacional presione a Marruecos y sobre todo aquellos países que Marruecos los considera aliados, como Francia, como España, como la Unión Europea, como otros, ¿no? Ese es lo que y de alguna manera están aliados a una injusticia, ¿no? Y solo por los intereses económicos internacionales. Mi querido embajador, qué gusto, qué placer. Muchísimas gracias por estar en esta su casa y en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias al José Luis Chamorro, al Matías Hernández, a toda la gente que se ha conectado esta tarde a través de las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te esperamos siempre. Un abrazo, muchísimas gracias. Siempre un correcto pensar, sentir, actuar. Chao, chao, Cayacamo. Chao, mi querido Pancho. Chao, chao. Un fuerte abrazo a todos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.